Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes, te saludamos desde Tele-Elche, en Radio Marca, en el 101.4. Gracias por elegirnos a este grupo de comunicación a través de la radio, de la tele en Tele-Elche y de nuestro portal multimedia teleelche.es. Hasta las 2, en directo y en redifusión hasta las 3, te saludamos desde una nueva edición de Elche en Punta para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se mide en la Romareda al Zaragoza. Y es que estadísticamente los datos son poco alentadores, así que vamos a ver si los de Rubén Baraja son capaces de modificar la historia. El Elche solo ha ganado una vez en sus visitas a Zaragoza, 22 visitas. Fue hace casi 50 años, en la temporada 68-69, en Primera División, cuando entonces se impuso por 0-2, goles de Babá y García Rivas. Esta fue también la única vez que el Elche ha dejado su portería a cero en sus 22 visitas oficiales a la capital aragonesa. Un campo que nunca se le ha dado bien. Además, el Elche ha perdido en sus últimas 6 visitas a la Romareda. La última ocasión que consiguió sumar algún punto allí fue en la campaña 74-75, hace 40 años, cuando empató a 3. Por lo tanto, son 4 décadas las que el Elche lleva sin puntuar en Zaragoza. Además, también, los blanquiverdes han perdido en la capital maña en partido de segunda división. La última vez que el Elche visitó la Romareda fue hace 7 años, en septiembre de 2008, con la ya mencionada derrota por 2-0. Everton de penalti y Cafa marcaron los goles en un partido que los ilicitanos jugaron en inferioridad desde el minuto 15 por la expulsión de Willy Caballero. Aquel día, en el banquillo del Elche, estaba David Vidal como entrenador y Álvaro, que había debutado justo un año antes con el primer equipo. Bueno, pues va a ser un partido grande, va a ser un partido bonito, donde el técnico blanquiverde tiene opción de repetir 11. Sería la primera vez, aunque hoy Álvaro se ha retirado con molestias en los isquiotibiales. Y si el técnico no quiere arriesgar, podría introducir a Alex Moreno en el 11 titular. Partido de los que gustan jugar. Héctor. Partido muy bonito, va a ser muy competitivo. Los dos equipos, nosotros como ellos, somos grandes rivales y estoy seguro que va a ser un gran partido. Un gran partido, y es que los blanquiverdes tienen ganas de seguir demostrando de que, bueno, aunque han cambiado el estilo, y el estilo dejamos entre comillas, porque para algunos no es un cambio de estilo, sobre todo para todos los que están dentro del Elche, lo importante es que es un Elche con menos brillo, vamos a dejarlo así, pero más efectivo, puesto que el equipo ilicitano ha sumado 4 de los últimos 6 puntos disputados. Por tanto, como bueno, pues reconocía Mandy, este Elche sale reforzado de los últimos partidos. Yo creo que llegamos un pelín reforzado, porque después de los 8 goles que recibimos en 2 partidos, pues dejar la portería cero, que era el primer objetivo, no más que nada, y bueno, lo hemos conseguido. Sí, es verdad que bueno, que este partido no fuimos los principales, ¿no?, de llevar el balón, de tal, pero bueno, esto es segunda, ellos también juegan y bueno, nos hemos enfrentado a un buen equipo y ahora, bueno, ahora toca el Zaragoza, que es otra cosa, y hay que ir allí a por todas y a ver qué sacamos. Pues hombre, a domicilio el Elche es fiable. Tras 5 partidos disputados lejos de su estadio, los de Baraja son el segundo mejor foráneo de segunda división. Eso sí, empatados con otras 5 escuadras. Osasuna, Córdoba, el propio Zaragoza, Oviedo y Girona. Todos estos conjuntos suman, como el Elche, 7 puntos como visitantes. El mejor es el Huesca, que ha conseguido 9 puntos lejos del Alcoraz. A nivel institucional, destacar que la agrupación Regeneración Elche Club de Fútbol ha reclamado la publicación del número de votos que se produjeron en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 18 de septiembre. Algunos miembros de la agrupación recibieron el acta de la Junta de manos del administrador concursal, pero quieren saber el número exacto de los votos emitidos en esa Junta. Recuerdo, así a grosso modo, que el 96% apoyó a la Junta. Por tanto, pues los votos del 4%, que son los que quieren saber exactamente, son los que apoyaron a esta candidatura. Y dar la enhorabuena al filial, al Elche Ilicitano, que está haciendo un gran arranque de campaña. No solo en la tercera división, donde los de Vicente Parras ya son segundos, sino también en la Copa Federación. Es cierto que es un torneo menor, como bueno, pues es la Copa del Rey comparada con la Liga, pero bueno, se demuestra que no es casualidad el buen arranque de los ilicitanos. Ayer un gol de Primi en el último minuto del partido dio el título al filial ante el Alcira, que antes había empatado con un tanto de Brian. Los de Parras pasan a la fase nacional, es decir, ganan la fase autonómica de la Copa Federación y ahora se enfrentarán en la fase nacional en este torneo. Bueno, pues como veis, muchos argumentos. También, por ejemplo, tenemos al ex blanquiverde Ángel, el tinerfeño, el canario, que forma parte del Zaragoza, como también Manu Herrera, aunque este último con menos protagonismo porque no está jugando. Sin embargo, Ángel sí lo está haciendo, primero como delantero y ahora incluso en los últimos partidos como hombre de banda. Ángel reconocía que este Elche Club de Fútbol, pues la verdad, poco se parece al de hace unos meses, es completamente nuevo. Del año pasado a este, todo, ¿no? Todos los jugadores prácticamente son nuevos. La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien para ser todos jugadores nuevos de esta temporada. Y bueno, es un conjunto, es un equipo que a mí siempre me ha gustado, que la verdad es que lo ha estado haciendo bien en primera división, que lo está haciendo fenomenal. Y creo que el año pasado incluso se salvó deportivamente sobrado. Y bueno, este año pues las cosas son diferentes, es un conjunto nuevo y no sé cuáles serán sus objetivos, pero para nosotros va a ser un partido muy difícil este domingo. Sobre todo pues los que vienen así lo están haciendo muy bien y a ver cómo nos sale a nosotros. Bueno, pues el Zaragoza es cuarto en la liga con 16 puntos, está en zona de playoff. El Zaragoza es el segundo equipo con mayor presupuesto, solo detrás del Almería, roza los 8 millones de euros en plantilla, mientras que el Elche es el penúltimo en esta clasificación, el segundo equipo con menor presupuesto, roza los 3 millones, es decir, que el Zaragoza duplica, casi triplica en presupuesto a la plantilla del Elche. Sin embargo, en la clasificación solo hay un punto de diferencia. En la Romareda han ganado 3 partidos y han perdido 2. Son sus 2 derrotas de esta temporada. A domicilio están invictos. Sus 2 derrotas en casa han sido contra los 2 primeros de la tabla, Osasuna y Córdoba, ambas por la mínima 0-1. Es decir, demuestra que el Zaragoza es un equipo que va a ser difícil allí en su campo. Llevan 5 jornadas sin perder, 3 victorias y 2 empates. No empezaron bien, pero a los de Popovic les ha upado esta racha de 5 jornadas sin perder. Con 3 victorias y 2 empates les ha upado a la zona de playoff. Vienen de empatar con el Girona en un mal partido, donde apenas han generado ocasiones de gol. Han marcado 11 goles, uno menos que el Elche. Y han encajado 7, 8 menos que el Elche. El Zaragoza es ahora mismo el conjunto defensivamente hablando más sólido de segunda división,

que Ángel estuvo dos etapas en el Elche, de la 2010 a la 2012, y de enero a junio de 2013, en total 87 partidos oficiales y 33 goles, formó parte del equipo del último ascenso. Manu Herrera estuvo en el Elche de 2012 hasta el verano pasado, en total 77 partidos y 81 goles encajados, formó parte del equipo del último ascenso y ganó aquel curso el trofeo Zamora en segunda división. Son algunas de las curiosidades de los jugadores, porque de los entrenadores la verdad es que hay pocas. Rubén Baraja nunca se ha enfrentado al Zaragoza como entrenador, eso sí, como jugador lo ha hecho hasta en 18 ocasiones, con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas. En su carrera nunca consiguió marcarles un gol, y hay que destacar que el Zaragoza fue el rival al que más veces se enfrentó Rubén Baraja sin conseguir marcarles. En cuanto a Ranko Popovic, el técnico del Zaragoza, nunca se ha enfrentado al Elche, ni como jugador ni como entrenador. Popovic como jugador militó 2 temporadas en España, de 1995 a 1997 en Almería, estuvo en el segunda división, pero el Elche estaba en segunda B por aquel entonces, por tanto no coincidieron. Y como entrenador desarrolló su carrera en Austria, Serbia y Japón hasta su aterrizaje en Zaragoza la temporada pasada. Por cierto, el árbitro es Rubén Eiriz Mata, colegiado gallego de 36 años, uno de los árbitros de más edad, de segunda, pero solo cumple su segunda temporada en la categoría, nunca ha arbitrado al Elche. Al Zaragoza le ha pitado un partido, fue la temporada pasada, acabó con empate a 1 en la Romareda contra el Alcorcón, y hasta el momento es de los colegiados más tarjeteros de la temporada en segunda. Lleva 31 amarillas y 3 rojas en solo 5 partidos. Así que, ojito al colegiado del partido. Bueno, pues vamos a escuchar a protagonistas. Hemos escuchado al principio voces de algunos de ellos. Hoy, rueda de prensa de Héctor. Bueno, pues que empezaba hablando de que el partido de mañana va a ser un partido muy bonito. Sí, como la cara, sí, un partido muy bonito, va a ser muy competitivo. Los dos equipos, nosotros como ellos, somos grandes rivales y estoy seguro que va a ser un gran partido. ¿Distinto al de Leganés? Bueno, todos los partidos son diferentes. El rival también juega y nosotros pues iremos con muchas ganas a competir, a intentar ganar y hacer lo mejor posible. ¿Menos presión jugar a domicilio, se le preguntaba? No, presión no debemos tener. Nosotros pues iremos con muchas intenciones de jugar, de hacer nuestro juego y estoy seguro que saldrá bien. Le preguntaban si el equipo ha salido reforzado de los últimos dos partidos por aquello de haber sumado 4 puntos, aunque con menos brillantez que en el arranque liguero, futbolísticamente hablando. Bueno, piensa que son 4 puntos en 2 partidos. Yo creo que muchas veces juegas bonito y no puntúas y a veces pues no juegas tan bien, pero consigues puntuar y yo creo que es lo importante ahora mismo. Y le preguntaban que ahora mismo, ¿cuál es el juego del Elche? Bueno, pues a nosotros nos gusta combinar, está claro, pero es lo que te digo, también el rival también juega, no sabe las circunstancias que puede pasar el partido y muchas veces pues termina jugando de una forma y de otra. Personalmente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué nivel está dando? Yo me estoy... La verdad que el míster confía bastante en mí. No me puedo quejar. Estoy saliendo de entrada a todos los partidos. Y aunque parezca, pues poco a poco me estoy adaptando a la categoría. Es una categoría nueva y yo creo que la confianza me va viniendo poco a poco. Y sé que el gol tarde o temprano pues llegará también, pero lo importante es trabajar para el equipo y yo creo que lo estoy haciendo. Le preguntamos, sí que lo está haciendo, porque además es uno de las cualidades que destaca sobre todo Baraja, su trabajo, que quizás a lo mejor no se ve tanto como el de Sergio León, que brilla más con el flash de los goles, ¿no? Pero le preguntamos precisamente en ese sentido si en la posición que está jugando o el trabajo que le pide Baraja supone que quizás no sea a lo mejor su mejor posición? No la mejor, sino depende de cómo el míster interprete el partido, y la verdad que no es una posición en la que no prácticamente no he jugado mucho, pero yo me intento adaptar lo mejor posible a lo que el míster quiere y espero hacerlo lo mejor posible donde él me ponga. Y le preguntamos si le gustaría jugar delante, es decir, más adelantado. Bueno, un 4-4-2 y bueno, normalmente está jugando con Sergio León arriba, pero eso depende de cómo quiera el míster interpretar el partido y si quiere poner Pinoza por dentro o John Banda, no sé, eso depende de las situaciones del partido también. Porque efectivamente el otro día vimos como en la segunda parte lo desplazaba el Pipo Baraja a Héctor a la banda izquierda. Yo creo que ahí no es el sitio donde mejor puede rendir, como Espinosa tampoco en la banda. El año pasado asistíamos a un caso similar. Escribá se empeñó en la primera vuelta en poner a Faisal siempre en la banda izquierda. Y es que se veía claramente que el chico sufría, no estaba a gusto y además no rendía. Y tardó en darse cuenta de lo que todos veíamos desde la grada. Y es que Faisal era un jugador para jugar en la media punta. Justo en la segunda vuelta empezó a ponerlo en la media punta y vimos a un gran Faisal que ahora está en el Deportivo La Coruña y rindiendo a un gran nivel. A veces el fútbol es más sencillo, ¿no? De lo que parece. Y está claro que hay jugadores que tienen la virtud de que son polivalentes y pueden hacerlo bien en cualquier posición, pero a veces es como el dicho, ¿no? El refrán, aprendiz de todo, maestro de nada. Es preferible que cada jugador juegue en su posición donde más a gusto está, porque ahí es donde verdaderamente rinde. Cuando uno está a gusto, rinde. Cuando está a disgusto, no rinde. Y yo entiendo a los entrenadores y, por supuesto, entiendo a Baraja, que muchas veces, pues dependiendo del rival, de la manera de jugar, de lo que le quieres pedir al jugador, que no solo ataque, sino también que defienda, pues utilizas a futbolistas en sitios que no son sus verdaderas posiciones. Pero a la larga, y el ejemplo de Faisal yo creo que nos lo demuestra, empecinarse con poner a un futbolista donde no es su sitio es al final hacer que el futbolista no dé el rendimiento que puede dar. En este sentido, y os pido disculpas por la tos, que no hay manera de quitarla, le preguntamos si le gustaría le hemos preguntado si le gustaría jugar más adelantado, ya lo hemos escuchado, y también le preguntamos si el no jugar en su posición quizás no es desperdiciar un poco sus virtudes. Bueno, eso me viene bien también a mí, así voy haciéndome más polivalente, ahí variando posiciones, y la verdad que, pues, mientras juegue e intenta ayudar lo máximo posible el equipo, sea la posición que sea, pues, bien, bienvenido sea. La verdad es que ha dado un buen capotazo, ¿eh? Para tener 19 años, este chico es muy despierto. Ha hecho un buen regate a la pregunta, de hecho, hombre, la verdad que a la pregunta de si no jugar en su posición no es desperdiciar su virtud, ha dicho, hombre, la verdad es que también me viene bien, ¿no? Para ir cogiendo otros aspectos. Ha sido una buena respuesta para no meterse en líos y no pisar charcos. Demuestra madurez a sus 19 años. También se le insistía en que ahora se le encasilla como jugador de trabajo. ¿Cómo lleva esta etiqueta? Pues adaptándome, porque es verdad que yo pues venía de jugar en un equipo en el que yo era un delantero fijo arriba, pero bueno, yo cuando jugaba antes en otros equipos como Las Palmas, pues yo jugaba también de media punta, he jugado de pequeño de media punta y pues más o menos es un proceso de adaptación y poco a poco pues lo voy consiguiendo y lo voy asumiendo el rol ese de trabajo también. Y le volvían a insistir, ¿y no le preocupa que se le encasille en ese rol de jugador trabajador? Pues adaptándome, porque es verdad que esta no es la respuesta, esta sí. Pues eso depende también del juego del equipo, de lo que pero que vaya a aportar yo también. Y si el míster puede ver mejor que Sergio arriba, Sergio está arriba y yo por detrás, pues hay que hacer el trabajo y ya está. ¿Se sentía más cómodo en su juego cuando el equipo jugaba más el balón en las primeras jornadas de liga? No, es lo que te dije, el rival también juega, el rival también te presiona arriba y muchas veces te dificulta la salida de balón y tienes que pues jugar a juego aéreo, sacar el balón en alto y disputar arriba. Eso es lo que te digo, que se le perjudica más a él. A mí, yo me considero que voy bien en los balones aéreos y no sé, yo creo que es lo que te digo, depende de las circunstancias del partido. Si alguien esperaba arrancarle alguna crítica hacia el entrenador, evidentemente estaba muy equivocado, porque Héctor, insisto, ha tirado de saber hacer, de savoir-faire, como dicen los franceses, de madurez a pesar de sus 19 años, y en ningún momento se le ha ocurrido, y además, insisto, ha salido bien, ha salido por peteneras en muchas de las respuestas. ¿Qué análisis hace de los primeros 10 partidos, tanto a nivel personal como grupal? Bueno, yo el año pasado pasé un año en el que prácticamente no jugué casi nada, y este año pues la verdad que yo pensé que me iba a costar más el adaptarme a la categoría, pero la verdad que poco a poco pues me voy encontrando mejor, con un poquito más de confianza, y en el equipo pues yo lo veo muy bien. Un equipo totalmente nuevo está ahí luchando y trabajando poco a poco, y sé que el equipo irá incluso hasta mejor. ¿Qué Zaragoza espera el domingo? Bueno, ellos también juegan en casa y estarán con el apoyo de la afición, pero bueno, nosotros pues iremos a disputar el partido, a jugar y hacer lo mejor posible, y estoy seguro de que el equipo, nosotros también nos consideramos fuertes y va a ser un partido bonito. Un Elche fuerte a domicilio, ya hemos dicho que es el segundo mejor equipo, empatado con otras cuatro escuadras, como los segundos mejores, tras el Huesca, que es el mejor a domicilio, el que más puntos ha sumado. El Elche ha sumado 7 puntos merced a las victorias en Almería y en precisamente Huesca, y el empate en Soria, que no son campos precisamente sencillos. Bueno, pues eso por parte del Elche. Escuchamos a Ángel, el ex blanquiverde, también en rueda de prensa en Zaragoza, hablando de un Zaragoza que le pasa como al Elche, con la diferencia de que los últimos 5 partidos se ha aupado las primeras posiciones, ha ido de menos a más, mientras que el Elche ha ido de más a menos, merced a su seguridad defensiva. Es el equipo menos goleado, lleva 3 victorias y 2 empates en los últimos 5 partidos, que lleva sin perder, aunque no están demasiado contentos tampoco con el juego, sobre todo el exhibido en Girona, donde empataron a 0 y prácticamente no generaron oportunidades de gol. Se lo decían los periodistas a Ángel, los periodistas maños, que el Zaragoza está exhibiendo un juego poco vistoso. Sí, muy posiblemente no estemos haciendo un fútbol muy vistoso. El equipo no está, ofensivamente no lo está haciendo bien, defensivamente creo que somos el mejor equipo ahora de segunda. Bueno, nos está costando sobre todo con balón. El otro día, sobre todo en el partido contra el Girona, fue un partido en el que no recuerdo ahora tener alguna ocasión clara, y así es muy difícil hablar de un partido. Está claro que no, que el otro día fue un partido porque no hicimos las cosas bien ofensivamente, y nos tenemos que concienciar de ello. Si es verdad que no queremos estropear lo que tenemos, ¿no? Que es defensivamente que lo estamos haciendo bastante bien, que no estamos encajando casi goles, y creo que la base de un equipo empieza por ahí. Cuando un delantero dice que no recuerda que hiciera ninguna ocasión clara, es que no hicieron ninguna. El Elche, al menos, sin jugar bien, hizo 4 ocasiones claras, muy claras, para haber marcado. Ojalá que sigan así, ¿no? Sin hacer muchas ocasiones claras, aunque está claro que el Zaragoza pues se ha hecho sólido desde atrás, que es de donde, bueno, pues también el Pipo Baraja quiere empezar a volver a ser sólido desde la parte de atrás, porque el Elche lleva muchos goles encajados, y en ese sentido ahí tiene la razón. Sobre el Elche, decía Ángel que es un Elche pues completamente nuevo. Lo del año pasado a este, todo, ¿no? Todos los jugadores prácticamente son nuevos. La verdad que lo están haciendo bastante bien para ser todos jugadores nuevos de esta temporada. y bueno, es un conjunto, es un equipo que a mí siempre me ha gustado, que la verdad es que lo ha estado haciendo bien en primera división, que lo está haciendo fenomenal, y creo que el año pasado incluso se salvó deportivamente sobrado. Y bueno, este año pues las cosas son diferentes, es un conjunto nuevo y no sé cuáles serán sus objetivos, pero para nosotros va a ser un partido muy difícil este domingo. Sobre todo pues los que vienen lo están haciendo bien y a ver cómo va a salir nosotros. Ángel Rodríguez, el jugador ex del Elche, que jugó casi 90 partidos con la camiseta del Elche y marcó 33 goles, y que ahora, como ya le pasó con Escriba, juega incluso en una nueva posición. Empezó delantero y ahora está jugando en banda. ¿Cómo lo lleva? Los últimos partidos me ha tocado jugar en esa posición y lo intento hacer de la mejor manera posible. Sí, es verdad que no es una posición habitual para mí, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo donde sea, ya sea en banda o de arriba o detrás delantero. Y bueno, intentar hacer lo mejor posible y sobre todo para ayudar al equipo, por supuesto. Bueno, no es algo, es algo nuevo para mí. Habitualmente he jugado con dos delanteros o yo solo arriba con media punta por detrás. Y bueno, ahora me toca en banda, pues en banda. Esto es así. Yo ahora mismo está jugando Ortuño delantero centro, pero está haciendo de maravilla y ahora mismo hay que darle toda la confianza del mundo para que siga marcando goles. Bueno, eso lo bueno de este Zaragoza es que tiene muchas posibilidades, que tenemos muchas alternativas. Y esa es una de ellas, jugar con Ortuño al lado, o jugar yo en banda, o tener media punta. Entonces, al final lo importante es que el equipo gane, que el equipo siga sumando y da igual donde esté cada uno jugando, lo importante es que el equipo al final gane. Más difícil llegar al gol, tienes que defender mucho más, hay que posicionarse mucho mejor. Bueno, a mí me cuesta un poco porque no estoy habituado, está claro que no, toda mi vida no he defendido tanto, pero bueno, como dije antes, es un nuevo puesto para mí y hay que habituarse lo más rápido posible. Si al final me toca jugar ahí, pues intentaré hacer lo mejor posible, está claro. Pero hay que defender más, pues aplicarse. Pues es lo que piden las nuevas modas, y en este caso los nuevos entrenadores, a los delanteros que se apliquen en el trabajo, que no son estrellas y que tienen que ser los primeros defensores. El Pipo Baraja se lo pide a Sergio León, se lo pide a Héctor, pues Popovic también se lo pide a Ángel, que empezó siendo delantero referencia y que ahora pues pasa a ser una especie de media punta banda, ¿no? Esto es lo que hay. Por cierto, el primer enfrentamiento entre Zaragoza y Elche, ¿sabéis cuándo se produjo? No habíamos nacido. Era en 1934 en tercera división, la primera vez que se juntaron sus caminos. Al final de aquella temporada en tercera, ambas escuadras ascenderían a segunda. O sea que, bueno, pues tienen sin duda grato recuerdo de aquel primer enfrentamiento que acabó con los huesos de ambos en una categoría superior. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros, ¿en serio? Nuevo Seat Ibiza, equipado con Read2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros, ¿qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en la avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. A continuación procederé a enumerar los requisitos para beneficiarse del plan PIBE en Fiat. Nada. Sí, nada. Porque ahora Fiat te regala el plan PIBE en toda la gama, aunque no entregues tu coche. Aprovecha esta oportunidad y llévate, por ejemplo, un Fiat Panda por 5.900 euros o un Punto por 6.950 euros. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en Punta, con Paco Gómez. To keep a warm in time. el domingo, Zaragoza-Elche, desde las 11:30. Si Dios quiere, ahí estaremos en la Romareda y aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca para contarte todo el equipo de Marcador. Este primer partido del mes de noviembre, el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, ese Zaragoza-Elche. ¿Cómo llega el equipo al partido contra el Zaragoza? Se lo preguntábamos a Mandy. Yo creo que llegamos un pelín reforzado, porque bueno, después de los 8 goles que recibimos, ¿no?, en 2 partidos, pues dejar la portería cero, que era el primer objetivo, no, más que nada, y bueno, lo hemos conseguido. Sí es verdad que bueno, que este partido no fuimos bueno, nosotros los principales, ¿no?, de llevar el balón, de tal, pero bueno, esto es segunda, ellos también juegan y bueno, nos hemos enfrentado a un buen equipo y ahora, bueno, ahora toca el Zaragoza, que es otra cosa, y hay que ir allí a por todas y a ver qué sacamos. Bueno, pues mañana penúltimo entrenamiento, el sábado último y viaje a Zaragoza. Veremos si finalmente Álvaro puede ser de la partida, que hoy se ha retirado con una molestia en los isquiotibiales, y veremos si mañana en la rueda de prensa el técnico blanquiverde pues tiene ya bueno, es un diagnóstico para saber si puede llevárselo o no. A nivel institucional, lo comentábamos al principio del programa, la agrupación Regeneración Elche Club de Fútbol reclama la publicación del número de votos que se produjeron en la Junta General Extraordinaria, celebrada el 18 de septiembre. Algunos miembros de la agrupación recibieron el acta de la Junta de manos del administrador concursal. En ella se observa que en el apartado de la votación solo se indica que las decisiones relativas a los puntos del orden del día debatidos se adoptan por mayoría, pero no se especifica el número de votos que formaron esa mayoría. Por tanto, el Grupo Regeneración pide al presidente Juan Serrano que solicite al notario de la Junta que haga constar en el acta el número de votos exactos a favor y en contra de cada uno de los acuerdos. Entre estos votos, dice el comunicado de Regeneración, se encuentran los miles de votos de los aficionados que días antes de la Junta se desplazaron hasta la sede de Regeneración y fueron delegados a parte de sus integrantes. Bueno, pues veremos si finalmente esto lo consiguen, el número exacto de los votos emitidos en la Junta General Extraordinaria, donde salió elegido el nuevo Consejo de Administración. Y antes de marcharnos, como comentábamos al principio, dar la enhorabuena al Elche Ilicitano, que está haciendo un arranque de campaña realmente fantástico. Segundos en la Liga y, bueno, pues ayer ganaron la fase autonómica de la Copa Federación. Se proclamó campeón de esta fase autonómica tras empatar a un gol contra el Alcira en el Díez Iborra y hacer bueno el 0-1 cosechado en la ida. El filial franjiverde, la verdad es que hizo un gran partido, le costó entrar en el camino del gol. De hecho, fue el Alcira el primero en adelantarse en el marcador con un tanto de Brian en el minuto 77, que bueno, pues igualaba la eliminatoria. Sin embargo, en el último minuto del descuento, el defensa Primi dio el título al Elche Ilicitano con un remate de cabeza a falta botada por Juanra. Con el gol del canterano, el filial venció la final y logró el pase a la fase nacional de esta Copa Federación. Pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre, ha sido un placer. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Licerán. Como siempre, mañana os espero a partir de la 1:15. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.